En muchas ocasiones ya os he dicho que cuando vivíamos en la calle San Miguel, que yo tendría 12 o 13 años, nuestro abuelo nos dijo, bueno, a mí porque Pepe era pequeñito, procura estar bien con Dios y manda paseo a los sacerdotes de todas las religiones. ¿Bien? Desde aquel momento, que ya teníamos reuniones en casa dirigidas por el abuelo y me hacía decir cosas a mí, en fin, la Biblia no la conocía ni él ni yo. Bien. Entonces, cuando empecé a pensar un poco en esto, dije, pero buscar a este Dios, esta cosa, empecé a trabajar de yesero ya a los 14 años y había trabajado de aprendiz de herrero y carpintero y porque empecé a los 9 años, en fin, sin estudios, pues me encontraba que ¿qué hago yo? La miseria, el hambre, la forma que ya ahora no trabajo. Y en la casa no teníamos luz eléctrica, ni gas, ni agua. Teníamos que ir a buscar el agua a una fuente pública. ¿Qué hago? Voy buscando a este Dios que dice el abuelo. O me marcho de casa y ya veremos qué pasará. No. Voy a buscar esto que es este Dios. Bien. Entonces, ahora mismo puedo decir muchas cosas sin nombrar para nada la Biblia, sin nombrar esto de Cristo, Jesús de Nazaret, versículos por aquí, por allá, todo esto ahora aparcado. ¿Qué pasa? Incluso sin decir la palabra Dios, por ahora también todo esto aparcado. Y dejaremos que hable el ser humano, el hombre, y en este caso Cayetano y yesero ya jubilado a los 88 años de edad. ¿Qué pasa? Nuestra familia, los vecinos, amigos, la gente, lo que se dice la sociedad, sacerdotes, religiones y partidos políticos, ricos, pobres, hombres, mujeres, gente con toda clase de vicios, de egoísmo, ambición, ahora por esto y por lo otro, personas acaparando dinero, explotando a otros para hacerse ricos, unos trabajando y trabajando toda su vida, yo estaba viendo aquello y aquellos se hacen ricos y estos trabajan y con el trabajo no se hacen ricos los otros, el trabajo produce riqueza, se la quedan aquellos, leyes por aquí, leyes por allá, y don fulano y don mengano y reverendos y altezas y reyes y condes y marqueses y carpinteros y basureros y enterradores y yo trabajando de yesero. Pero ¿qué pasa conmigo mismo?, me decía. Y si yo empiezo a pensar cosas en lugar de entretenerme con los demás, empezaré a pensar por mí mismo. Pasan los años y después otros dicen, he leído algo de aquí, de allá, si no cambias tú no cambia nada, y hombre, conócete a ti mismo. Pero yo, sin aquellas palabras, sin aquellas frases, yo seguía, antes de leer ya estas cosas, pensando, ¿no? Y observando los animales que estaban, pues, al alcance, por ejemplo, los gatos, los perros, caballos, caramba, caramba, estos animales. Y tienen un cerebro y hace lo suyo, y claro, pero yo veo que estos otros seres humanos que hacen casas y... ya hay el teléfono, ya hay aviones. No había aviones cuando yo era muchacho como estos que hay ahora, pero ya había avionetas, ya había algo, ni barcos, y bien, seguiré pensando, caramba, me gustaría yo tener aquello y lo otro, y... pero trabajando no puede ser. Y si de poner, cuando sea mayor, un negocio, sí, pero es que es un negocio, comprar barato para vender caro, que decía ya nuestra madre, y explotar a los demás, y yo me hago rico. Pero esto no me va bien, no. Caramba. Y cuando me iba con Tofol a hacer estas excursiones por las montañas, que ya tendríamos, él me ganaba de unos 2 años, me parece, Tofol. Y ya tendría yo unos 16 años, 17, y era un poco más, y en las montañas de Mallorca, excursiones, y puestas de sol, o salida del sol, y la naturaleza, aquello, y me encanta todo esto. Y después por las noches, y la luna y las estrellas, y en maravilla, y... Pero, ¿qué pasa? Si siento dentro de mí continuamente esto de ganar dinero, ¿no? ¿Seré más feliz ganando dinero, haciendo negocios? Y... pero es que no me va bien esto de explotar al otro. Y cuando conocí a aquel maestro de yeseros, que siempre lo saco a relucir a este hombre, Ramón Castaño, un yesero, maestro de yeseros, tenía 8 o 10 yeseros, unos cuantos yeseros, y hacía montones, y no les daba el salario, simplemente repartido, porque él también trabajaba, era ateo, pertenecía al Partido Comunista, y es la persona más buena que he conocido en Mallorca. Persona extraña, claro, porque cuando veo a nuestra abuela, más que nuestra madre y que los abuelos y que el abuelo, porque la abuela, si las cosas te van bien, da gracias a Dios, si no, también da gracias. No, pero yo aparcaba todo aquello de Dios. ¿Qué hago yo aquí? Yo veo estos animales y las personas, o lo que llamamos personas, que hacen esto y lo otro, y construyen la casa y un chalet, y nosotros ya trabajando allí dentro, y... ¿y si empiezo a pensar de verdad en mí mismo, queriendo superarme? Pero superarme de... no, simplemente me decía, estás por encima de estos animales, y ellos se portan bien como animales, el caballo, el perro, etcétera. Pórtate bien tú como ser humano. Ah, claro. Portarme bien como ser humano. No retroceder y ser peor que aquellos animales. ¿Mm? Y entonces, ¿qué pasa allí? Que me decía a mí mismo, ¿sabes qué? Tú manda. ¡Manda! En ti mismo. Sí, pero... Sí. Y obedécete a ti mismo. Mandar, obedecer, claro. Tú tienes que crecer, no solamente físico. Tienes que crecer con esta, pensar. Sí. Y claro, y cuando pienso, sí, pero, porque esto y lo otro, caramba. Caramba, pero si él se ha comprado una bicicleta. Y había un centro de bicicletas en la Rambla. Y yo un día me voy y digo, y esta bicicleta ya usada y de remendada, ¿qué? Está en venta, sí, pero son 100 pesetas. Bien, no hay manera. ¿Cómo podía yo tener 100 pesetas para comprarme la película? Eso es la bicicleta. Si era imposible, nada. No. Entonces, las alquilan, sí. Una peseta todo el día te lleva la bicicleta. Y con Joaquín y Tófol alquilábamos bicicleta. Pero venga, venga, había estos carruajes con caballos, aquella gente ya por Palma mismo veía a la gente rica y, ¿no? Bien, caramba, me decía a mí mismo, no, no caeré en la trampa de ninguna manera. Y procuraré ser yo mismo. Venga, avanza. Ya veremos qué pasa. ¿Eh? Estalla la guerra de Franco y ala. Y ya tenía este ojo operado de chico, que me lo habían estropeado jugando en la plaza de España. Ya había gravilla, no estaba así como está después. En fin. Bien. Después, por la Guadalajara, las montañas, por allí, unas semanas, pero después otra vez, ala. Dicen, no, con esto no puedes estar tú allí. Me mandaron a la isla de Mahón, Menorca. La guerra y esto, sí. Termina todo. Y me encuentro encima del portal de nuestra casa, en la calle San Miguel. ¿Eh? Miren, un vistazo a aquella parte de San Miguel, de la calle. ¿Eh? Llamamos a una gente rica, ¿eh? Más arriba. Incluso había una carbonería por allí, pero ya más arriba la Banca Mar. Las casas viejas donde nosotros vivíamos allí, unas cuantas, gente pobre, ricos, pobres, y para la guerra esta, ¿de qué ha servido? Han echado la república abajo, ha entrado esta dictadura de Franco, pero ricos y pobres, y yo me encontraba sin trabajo. ¿Y ahora qué? Tranquilo, tranquilo, espera. ¿Y qué vas a hablar con esta chica? Encontré un poco de trabajo, ¿no? Sigue pensando por ti mismo, sigue. avanza, piensa, crece mentalmente, no te dejes engañar por nadie. No te dejes engañar por nadie, me decía a mí mismo. Si partidos políticos, si religiones, si ricos y pobres, si los vecinos, y uno decía una cosa y otro, no. Y después ya empecé a oír esta cosa de la sociedad aquí y allá. Y los ciudadanos y los españoles, y arriba España vive esto. Y un momento, que yo tengo que seguir siendo yo. Sigue pensando. ¿Y esto por qué pasa? ¿Y esto por qué? ¿Y esto? ¿Y cuántas preguntas me hacía? Pero nuestra abuela dice que sí, paciencia, gracias. Bien, seguiré pensando. No voy a acobardarme. Seguiré pensando. Procuraré que esta piense de verdad. No me dejaré engañar por nadie. Ahora vamos, me decía a mí mismo. Me siento fuerte, me siento valiente. Políticos, sacerdotes de esto y lo otro, y ya empecé a conocer después pastores protestantes y comunidad judía. No, sigue pensando, sigue creciendo, tú. Y estoy muy contento de mí mismo, porque no me he dejado vencer nunca, no me he dejado engañar por partidos políticos, por religiones, por la llamada sociedad, ¡nunca! Y he procurado ser yo mismo. Caramba, si no cambias tú no cambia nada, y yo he sentido esto dentro de mí mismo, que he ido cambiando, creciendo yo, no mi físico, que es bajito y mal hecho. Siempre he sido bajito, más bajo que Pepe, mi hermano, que es más alto, pero he ido creciendo siempre y sigo creciendo. El Cayetano, el yesero, ya jubilado, que sigue creciendo. El ser humano. Y, claro, después, con este crecimiento mental, después, caramba, ¿y esto encaja? ¿Encaja con qué? Con lo que dicen, ahora ya podemos pasar a la Biblia, allí encaja mi modo de actuar en mi vida, encaja con la Biblia, con Jesús, con lo que llamamos Dios, el infinito universo, y encaja. Entonces ahora con propiedad puedo decir, caramba, el Cristo, el Maestro, busca primeramente el reino de Dios, y esto encaja. Y entonces he sido yo que he ido cambiando. Ha sido el Cristo que decimos, ha sido este Dios universal que yo no he visto nunca, que seguramente nadie ha visto jamás. Vemos algo de este Dios, pero de esta forma infinita, total, yo no, no, pero ya me basta lo que he visto. ¿Qué pasa aquí? Ay, y me siento satisfecho, muy contento, porque, caramba, ahora entiendo a mi abuelo, que me predicaba y venga y venga. Y yo tenía unos 20 años y, o 18, no sé, en fin. Abuelo, ¿dónde tienes la Biblia? La Biblia. No la he leído nunca, no la conozco. Y encaja todo. Encaja. Entonces es cuando con propiedad os puedo decir a vosotros y a toda la humanidad: si no cambias tú, no cambia nada. Piensa por ti mismo. No perdáis el tiempo en discutir, en pensar cómo lo hacen o lo dicen los demás. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué piensas? Y después, de vez en cuando, puedes hablar un poquitino, pensar con los demás, pero no te arrastren ellos ni nadie. Arrástrate tú mismo. Y cuando te arrastras tú mismo, no eres arrastrado. Yo diría que estás volando. Aquí sí que podremos decir que estás levitando, pero de verdad, aunque no sea el físico. ¿Y para qué levitar el físico si tú no levitas? Ahí está la cosa. Tienes que ser tú, elevarte. Ahora ya puedo decir con propiedad: el Maestro, el Cristo, Dios. ¿Por qué puedo decir esto? Porque me doy cuenta que soy yo mismo. Y soy parte de este todo que llamamos Creador, Dios. Y entonces, ¿qué pasa? No vemos, ya no se ve, o yo ya no veo maldad por ninguna parte. Ignorancia sí, falta de luz. Y la luz es cuando empiezas a entender todo esto, las tinieblas se apartan. Y puedo deciros a vosotros lo que siempre estoy repitiendo: no perdáis el tiempo de ahora mismo esta llamada Semana Santa, las barbaridades que se dicen, que se hacen, gente ignorante, unos que engañan a los otros, pero tanto los que engañan como los engañados, pobres seres, pobres seres que no han avanzado ni un paso. Pobre Papa, pobres cardenales, pobres obispos, pobres intelectuales que escriben y escriben libros sobre esto y sobre lo otro. Nada. Es que ha tenido un gran triunfo este hombre con estos libros que ha escrito, este último, y que ha sido un éxito enorme. Nada. No es por allí. Y después te encuentras con esto que ha pasado ahora en Marbella, pero dejando esto de Marbella, que es nada comparado con lo de Bush o con lo de Hitler, estos ricachos por aquí por allá y armando guerras y acaparando millones y venga a invadir países y robando y acaparando, y después se mueren y lo dejan todo para otros. Y pobres seres humanos, pobre humanidad. y cuando he dicho que este mundo parece son Reus. No tengamos o no sintamos odio a nadie, más bien lástima, compasión, pero no nos dejemos engañar. Seamos buenos, pero no tontos. Y si queremos ser buenos y no tontos, hay que buscar el Cristo. Y si la palabra de Cristo o Buda no os va bien por ahora, pues en vuestra mente buscaos a vosotros mismos. ¡Pensad por vosotros mismos! Y cuando se empieza a pensar así, que aprovechamos el tiempo día tras día pensando las cosas y no perdiendo el tiempo si aquellos si lo han hecho así y así, si no. Así se avanza. Y puedo decir que todos los filósofos, todos, a través de la historia humana, y todos los profetas, y todos los seres humanos como Jesús de Nazaret o Gandhi, todos. ¿Qué pasa? Y ves ideas de uno y de otros, y ha dicho este, esto y lo otro. Pero ¿y tú qué? Y leemos en los evangelios que Jesús estaba predicando y había mucha gente. Y algunos se marchan. Lo dejan predicando y se marchan. Y Jesús dice a los que quedan, bueno, ¿y vosotros qué? ¿Os marcháis también o...? No, nosotros no sé, por aquí, por allá, tú eres, tienes palabras de esto y de vida eterna. Bueno, no se marchan. Los otros sí. Y ves a aquel hombre, Jesús de Nazaret, que después dice a la mujer pecadora, vete, tranquila, vete y no peques más. El gran mensaje de Jesús de Nazaret es el mismo mensaje que os estoy diciendo yo de palabra o escrito, la cosa sencilla. Ya veis, Dios reserva las cosas a los pequeñuelos, a los, digamos, a los que no tienen estudios de ninguna clase, y a los intelectuales la reprobación, pero intelectuales en las cosas de Dios, del Espíritu, porque cuidado, cuando se estudian las cosas necesarias como son las matemáticas, esto es otra cosa, pero en la cosa íntima, interior del Espíritu, yo no voy a decir este filósofo es más sabio que el otro, bueno, se puede decir si acaso, pero solo ellos mismos saben hasta dónde habían llegado. No es suficiente las palabras, porque cuántas veces hemos dicho aquello de Sócrates, que dijo, por fin sé que no sé nada. Sócrates, estoy de acuerdo. Yo también puedo decir con... ¿no tú? Por fin sé que no sé nada. ¿Y no te das cuenta, Sócrates, que lo sabemos todo? Que sabemos lo más importante. Que es vivir la vida sin ensuciarla, como seres humanos, y no como animales. Y cuando te das cuenta que eres un ser humano, ¿qué pasa? Que vives como ser humano, no como un animal. No como un robot guiado por los demás. Sea en política, sea en religión, sea en putería, sea en drogas, o sea lo que sea. La verdad nos libera. Y esto lo dice Jesús, pero no es porque lo diga él. Lo digo porque lo he vivido siempre. La verdad, y la verdad es esta, procura ser persona, vivir como persona y no como un animal. Una cosa tan sencilla como es vivir como un ser humano. No busquemos complicaciones. Ya veis, aquí. Mi forma de estar ahora, de reumatrosis, la vista. Y mi hermano Pepe tiene que ayudarme a vestirme y traerme el plato allí para comer. ¿Os dais cuenta? Y no ha estudiado como este alemán que lo han hecho papa, santo padre, vicario de Cristo. Pepe es el vicario de Cristo. Y vosotros, y yo, y cualquier ser humano que procuramos vivir esta vida sencilla, sin ensuciarla, somos cardenales, papas, filósofos, reverendos, somos condes, marqueses, toda esa porquería de títulos, y sobresalimos sobre los demás, en este sentido sencillo, simplemente de vivir la vida. Y después deciré, tú no te arrastres tanto, anda con tus pies, piensa con tu cabeza y serás como yo y como ayer. Anda, anda. Y aquí es donde vemos los evangelios. ¡Levántate y anda! Piensa por ti mismo. Y después viene esta gente ignorante. ¿Ves? Jesús hacía milagros y curaba a los enfermos, a los sordos, a los cojos, y resucitaba muertos. Y claro que sí, millones de seres humanos están muertos. No viven, vegetan. No es lo mismo vivir que vegetar. Y aunque digamos que aquí somos 3 o 4 pelagatos, somos ya suficientes para poder decir a mucha gente del mundo, ¿qué haces? No te enredes, no pierdes el tiempo en el camino. Anda y sube a este monte maravilloso que es la vida. No la ensucies, amigo. Vive la vida. Esto es el gran apostolado que he procurado vivir y predicar toda mi vida, y esto es fácil, está al alcance de todos. Repito, no perdáis el tiempo. Yo mismo estos días, y mira, y las procesiones, y la radio, y la tele, y esto y lo otro, mira qué animalades, y esto y lo otro, y las borracheras, y las fiestas, allá ellos. Pero no hay que pasarse el tiempo criticando. No, no, tú qué haces, tú qué piensas, ahí, hombre. Conócete a ti mismo y serás de verdad un cristiano, un budista, un judío, un mahometano. Esto es lo de menos. El nombre, el título. Serás un ser humano que vive de verdad la vida. y si después hay recompensa o no, si hay un cielo o no está, el que nos ha hecho ya se cuidará, ¿eh? No nos cuidemos tanto ahora de aquello, sino de ti mismo. Y todo miembro que no actúa se atrofía. Procuremos siempre que esta esté. Sí, Cayetano, y estos que están con esto roto y no, ya no pueden pensar, estos casos de locura y esta gente que... Bueno, esto es otra cosa. Están enfermos, sí. Sí, podemos comprender aquello, pero no porque aquellos estén enfermos de la mente, que estén en el manicomio. ¿Qué tengo que hacer? No, si tú no estás enfermo, tienes que andar, pensar, venga, y es de pensar es andar. Y si es necesario, después, de vez en cuando, un buen chiste o unas gambas, o que venga María Gilda y me diga, no, gambas no, una buena fruta, yo diré, tiene razón, y ya está. Así de claro y así de sencillo. Ahora vosotros seguid con esto.